96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 30 de julio de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera, comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela celebra primer año de la Asamblea Nacional Constituyente. Medio millón de bachilleres se graduaron en el país. Venezuela obtiene otra de oro en Juegos Centroamericanos. Presentaron el libro del Correo del Orinoco en clausura de Feria del Libro de Caracas. Nacionales. Desde la Plaza Bolívar del municipio Libertador, celebrando el primer año de la Asamblea Nacional Constituyente, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que con las elecciones de la ANC triunfó la paz en el pueblo. He escuchado muchas frases de dónde estábamos hace un año. El pueblo de Venezuela muy bien lo recuerda. Estábamos en medio de una intensa y salvaje violencia desplegada por las fuerzas antidemocráticas, anticonstitucionales de la derecha venezolana. Vivíamos entonces focos de violencia donde se quemaban a venezolanos y venezolanas vivas por el simple hecho de su color de piel, de su apariencia partidista. Queridos venezolanos, venezolanas, hay que resaltarlo. Fue la primera elección en la historia de nuestra patria que nos expresamos como un solo país. Todos los venezolanos y las venezolanas unidas, sin ningún tipo de distinción, los que fuimos a votar, más de 8 millones de venezolanos y venezolanas, dijimos queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz y no vamos a renunciar a la paz. Como un solo país actuamos unidos, como un solo país salimos a decirle a los fascistas, a los violentos, salimos a decirle no te equivoques que aquí hay pueblo para defender a esta patria de forma infinita, de forma irrenunciable, de forma irreductible. Recordemos que el 30 de julio de 2017, 8.089.320 venezolanos y venezolanas eligieron a las y los diputados de la ANC luego de 3 meses de violencia generada por grupos de choque tutelados por la oposición que dejó 121 fallecidos, cientos de heridos y muchas pérdidas materiales. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Hoy lunes, las y los delegados del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se reunirán para finalizar los debates que comenzaron este sábado y con esto presentar un documento como parte de la primera fase del evento que se realiza cada 4 años. A continuación, escuchamos las declaraciones del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. El Congreso se extiende por un mes, al menos 30 días, que pudieran ser prorrogables de acuerdo al desarrollo del Congreso. ¿Y de aquí qué van a hacer los compañeros después de estas discusiones tan hermosas? Mañana nosotros cerramos las mesas de discusión de esta primera parte, se generan los documentos, los primeros documentos, y luego vamos a la plenaria de nuestro partido, otra plenaria. Y de ahí nos vamos todos los delegados y todas las delegadas hasta el último rincón de Venezuela donde fuimos electos a informar a nuestra gente lo que se discutió, se aprobó, para presentarlo allá, se concluyó, para presentarlo allá y con esa información venirse de allá a cuando tengamos la nueva plenaria y las nuevas mesas con esa información, para traer, enriquecer el debate con nuestro pueblo. Somos cultura. Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por el canal de Televen, el ministro para la Educación, Elías Aguas, resaltó que en el sistema de educación básica se graduaron 500.000 de bachilleres de manera exitosa. nosotros hemos podido culminar un año exitoso. 500,000 de bachilleres se graduaron, 4% más que el año pasado. Hemos tenido estabilidad y paz laboral gracias al esquema de planteado en la convención colectiva que recientemente firmó el presidente Nicolás Maduro con todos los gremios de la educación. Son las 12:40. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra el primer año de aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Hace un año vivimos uno de los procesos democráticos más importantes de la revolución. 8,000,000 de venezolanos, pese a las dificultades y amenazas impuestas por la derecha fascista, eligieron a la Asamblea Nacional Constituyente para derrotar la violencia. Triunfó la paz, exaltó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, en otro tuit, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó que un día como hoy, hace 18 años, el pueblo venezolano relegitimó al comandante Chávez como presidente de la República con un 59% de los votos en lo que fue la primera elección tras la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. En otras latitudes. La joven palestina Ahed Tamimi fue liberada este domingo por el gobierno israelí luego de 8 meses de cárcel. Ella se convirtió en un ícono de resistencia para el pueblo palestino. Desde el Cairo, Egipto, escuchamos un reporte sobre este hecho por parte de Yosbel Bullaín, corresponsal de Telesur. En efecto, la joven palestina de 17 años, Ahed Tamimi, fue liberada este domingo después de permanecer en prisión casi 8 meses. Desde el 19 de diciembre del año pasado fue encarcelada por agredir a 2 soldados israelíes después de que estos dispararan a su primo de 15 años en las manifestaciones que se desarrollaron, recordemos, contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Luego de su liberación, este domingo Ahed realizó su primera conferencia de prensa donde hizo referencia a la lucha de la mujer palestina y señaló que es parte inseparable de ese pueblo. Elogió la resistencia de los pobladores de Gaza con la marcha del retorno y pidió que no se detengan esas manifestaciones. En ese sentido afirmó que la ocupación israelí va a terminar si continúa la resistencia del pueblo palestino. La joven activista habló de todo lo que sufrió durante estos casi 8 meses. Noticias del ALBA. En Colombia, investigan al diputado Álvaro Uribe por delitos de soborno, fraude procesal y sus vínculos con el paramilitarismo. A continuación, escuchamos un reporte de la corresponsal de Telesur, Paola Fernández. Miren, continúa la polémica tras el llamado a la Corte Suprema de Justicia a declarar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que él está relacionado con los delitos de manipulación de testigos, soborno, fraude procesal y paramilitarismo. Lo que se ha dado a conocer son algunas grabaciones que tendría la Corte Suprema de Justicia, donde cerca de 3 emisarios habrían abordado al testigo Monsalve, un testigo clave en este caso, para pedirle que declare a favor del senador que, recordemos, renunció a su curul obtenida en las últimas votaciones justamente tras el llamado de la Corte Suprema de Justicia. Lo que se ha conocido a través de estos audios es que ellos intentaban persuadirlo de que cambiara sus versiones, prometiéndole que podría acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, pero que también podría recibir el beneficio de libertad. Este lunes, el Senado de Colombia debatirá sobre la renuncia del diputado Álvaro Uribe Vélez y si esta es aceptada o no en el Senado. Son las 12:44. Deportes. Y este domingo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia, la venezolana Rosa Rodríguez obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de martillo. Por ahora, Venezuela se ubica en el cuarto lugar del medallero con 99 medallas, entre ellas 24 de oro, 30 de plata y 45 de bronce. Y hasta ahora tenemos el placer de saludar a Argenis Morales. Él es director general de Actividad Física y Recreación del Plan Vacacional Comunitario 2018, que va a iniciarse este 1 de agosto y que se extenderá hasta el 15 de septiembre. ¿Cómo estás, Argenis? Bienvenidos a Alba Ciudad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, chéverísimo. A propósito del comienzo de lo que va a ser este plan comunitario 2018, ¿cómo se prepara el Ministerio para la Juventud y el Deporte con este plan? Ah, bueno, excelente, excelente. Desde todo, bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano, un saludo a toda la gente. Bueno, esta emisora reconocida a nivel nacional, y bueno, nosotros haciendo un despliegue a nivel nacional de este gran plan vacacional comunitario 2018. Gracias, bueno, a nuestro presidente Nicolás Maduro, haciendo un trabajo excelente, aportando, ayudando en la planificación, aprobando los recursos para que, bueno, este plan vacacional comunitario se pueda dar en este 2018. Plan vacacional comunitario que va a atender a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores a nivel nacional, todo el pueblo venezolano, a disfrutar de este gran plan vacacional comunitario en estas vacaciones que se nos vienen ahora. Chéverísimo. Argenis, ¿cuáles van a ser las actividades principales que se van a desarrollar durante este plan comunitario que va a iniciar el próximo 1 de agosto? Así es, bueno, ya nosotros tenemos un despliegue a nivel nacional, como se lo decía hace rato, de diferentes instituciones y de diferentes movimientos sociales que van a estar ofreciéndole al pueblo venezolano, que van a estar planificándole al pueblo venezolano las actividades de recreación, las actividades de cultura, las actividades de prevención, las actividades de deporte, las actividades ecológicas. Con el tema de la recreación, bueno, tenemos nosotros más de 30.000 recreadores que van a estar desplegándose para las actividades recreativas, para la atención a los niños y a las niñas. En las actividades culturales tenemos, bueno, todo el gabinete cultural del gobierno nacional, con el Ministerio de Cultura, con los cultores populares de Chamba Juvenil. En el tema de la prevención, bueno, todo el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, bueno, con nuestro ministro Néstor Reverol, atendiendo ahí las actividades preventivas, los talleres para los niños, las charlas para los niños, todo el tema preventivo con el BEN 911. Y el punto y círculo también, todos esos elementos ahí de prevención nosotros vamos a estar desplegados. En el tema de deporte, bueno, nuestro ministro Pedro Infante atendiendo el tema deportivo a nivel nacional, también con gincanas deportivas, con actividades de complemento deportivo, en lo que van a estar disfrutando nuestros niños y nuestras niñas. Las actividades ecológicas con el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, ahí desplegado con el tema del campismo y de los campamentos, del senderismo, todo un colectivo de actividades que, bueno, para el disfrute en los diferentes espacios a nivel nacional, todo el gabinete social trabajando duro para enfrentar este plan vacacional de manera alegre, de manera preventiva, de manera correcta para el disfrute de nuestros niños. Bueno, chévere, Argenis, entonces estamos hablando de un plan comunitario al nivel nacional que, bueno, se va a enfocar en diversos temas como lo que es la ecología, lo que es la recreación y, valga la redundancia, pues en este caso, con respecto al deporte, resguardado pues por diferentes entes de seguridad que van a estar desplegados en todo el territorio nacional. ¿Y cómo deben hacer en este caso los padres o representantes de nuestros niños y niñas para ser parte de este plan vacacional? Y bueno, nosotros tenemos una ruta de atención que es muy sencilla. A través de los consejos comunales, nosotros tenemos los comités de deporte y recreación. Ahí los responsables de recreación van a estar dando la información al Movimiento Nacional de Recreadores. ¿Cómo está organizado el plan vacacional en su comunidad? Así que lo importante es que las personas, los papás, las mamás, que quieran incluir a los niños dentro del plan vacacional comunitario, se dirigen a los consejos comunales. Ahí van a estar dando información en los comités de recreación y deporte cómo va a ser el despliegue en su territorio del plan vacacional comunitario, cuáles van a ser los espacios deportivos, recreativos, recordándole que el día lunes, bueno, tenemos recreación, más o menos una programación del plan vacacional como lo tenemos estipulado. El día martes vamos a tener deporte, el día miércoles vamos a tener ecología, el día jueves cultura, el día viernes prevención y el día sábado y domingo vamos a tener todo el tema del campismo y el senderismo con los muchachos del Ministerio de Ecosocialismo y Agua y del MEBEN, desplegados más o menos con esa programación. Chéverísimo. Y bueno, de acuerdo a lo que mencionas, en el día en donde se va a desarrollar lo cultural, ¿qué se tiene preparado para ese día como tal? Sí, nosotros con nuestra viceministra joven, Robex Zapoleo, hemos hecho un despliegue, una programación, una agenda que se llama ese día, le pusimos un nombre como ámbito jugando con nuestras tradiciones. ¿Cómo hacemos nosotros para jugar, conocer lo nuestro? Y vamos a tener en esos espacios el tema de los talleres socioproductivos, el tema práctico, el tema de las rutas históricas, todo el tema de los títeres, el tema de reconocer nuestros juegos tradicionales, el trompo, la perinola, el papagayo, todos esos elementos, no solamente jugar con esos elementos que son nuestros, sino también aprender a construirlos, de manera que los niños y las niñas desde su crecimiento tengan ese valor que es importante, como es el patriotismo. Bueno, chéverísimo. Estamos conversando entonces con Argenis Morales, él es director general de Actividad Física y Recreación del Plan Vacacional Comunitario 2018, que bueno, va a comenzar este 1 de agosto y que se va a extender hasta el 15 de septiembre con una programación bastante completa en cuanto al deporte, en cuanto a la ecología y también a la cultura. Bueno, para todas nuestras usuarias y usuarias, para ser parte de este plan comunitario deben acercarse a los consejos comunales a través de los comités de deporte y recreación y así, bueno, estar al tanto de cuáles van a ser las actividades que se van a llevar a cabo dentro de las comunidades. Bueno, chéverísimo, Argenis. Entonces, esperamos pues que esto sea también un gran espacio para el encuentro del pueblo venezolano. Y a propósito de eso, ¿cómo se prepara en sí mismo Caracas a partir de las comunidades con este plan comunitario? ¿Cuáles van a ser las comunidades a participar? Sí, nosotros tenemos el día miércoles el lanzamiento en el Parque Li Primera con todo el equipo de Distrito Capital. Vamos a tener 8 puntos estratégicos que van a tener a su vez 8 espacios naturales en donde se van a realizar las diferentes actividades diarias en los parques recreacionales, en los parques deportivos, en las canchas deportivas, en los espacios deportivos. Bueno, ahí vamos a estar en Distrito Capital. Entonces también es importante decirle a ustedes que bueno, nosotros tenemos a nivel nacional una meta de este año de 4.000 niños, niñas, jóvenes, adolescentes para atender. También tenemos aproximadamente 22.000 puntos a nivel nacional. Importante decirles que se van a activar también las escuelas. Va a haber espacios en las escuelas donde va a estar habilitado el tema de la recreación del plan vacacional comunitario. Tenemos aproximadamente 111.000 voluntarios de diferentes movimientos sociales y bueno, 30.000 recreadores y recreadoras del Movimiento Nacional de Recreadores activándose para este plan vacacional comunitario. Y también tenemos 5.000 cultores populares que van a estar activados con toda su programación de cultura. Importante para que ustedes tengan eso en cuenta ahí y todas las personas conozcan cuál va a ser el planteamiento del plan vacacional comunitario. Bueno, chéverísimo, Argenis. Él es el director general de Actividad Física y Recreación del Plan Vacacional Comunitario 2018, que bueno, va a abordar diferentes actividades y que se va a extender hasta el 15 de septiembre, en donde bueno, van a poder disfrutar padres, madres, representantes, niños y niños para ese encuentro comunitario, ese encuentro con nuestros juegos originarios, ese encuentro con la ciudad y ese encuentro con las comunidades. Muchísimas gracias, Argenis. Entonces, esperamos que este plan comunitario se desarrolle de manera exitosa en los puntos estratégicos que tú acabas de mencionar y que bueno, que esta actividad el próximo miércoles que va a empezar en el Parque Ali Primera se desarrolle de manera exitosa y muy grata para todas y para todos. Así muchísimas es. Gracias por esta información para nuestro noticiero Cultura al Día. Que tengas una feliz tarde. Son las 12:54. Somos Cultura. Ayer domingo, en la clausura de la 9ª Feria del Libro de Caracas, se realizó la presentación del libro que lleva por título Edición Conmemorativa Bicentenario 1818-2018 del Correo del Orinoco. En la actividad, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó la importancia de esta obra literaria a los 200 años de la primera publicación del periódico creado por el libertador Simón Bolívar durante la lucha independentista. Asimismo, el ministro Villegas informó que la imprenta donde fue elaborado el periódico Correo del Orinoco será traída a Caracas en noviembre para que el pueblo pueda acceder y admirar de esta. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En el marco de la clausura de la novena Feria del Libro de Caracas, este domingo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció los 4 ganadores del 8º Premio de Literatura Estefanía Mosca. En la mención crónica, Nelson Chávez Herrero ganó con su obra Los restos del Cholo Facundo. Por otro lado, José Negrón Valera se llevó el premio en la categoría narrativa en su libro El Rey de las Cenizas, mientras que con la obra Frutos Extraños, Indira Carpio obtuvo el galardón en la mención poesía y Julio Rafael Silva ganó en la categoría ensayo con su libro El Espacio Cae, la indescifrable noche peregrinaje arbitrario por las páginas y los días. El acto de entrega de este premio será durante la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, que se realizará en Caracas en el mes de noviembre de este año. Cultura al día. Y asimismo, entre otras informaciones, destacamos que en el pasado sábado, en la novena Feria del Libro de Caracas, fue bautizado el libro Periodismo, Medios y Comunicación, escrito por el profesor y periodista Eliezer Díaz Rangel y editado por Monte Ávila Editores. A continuación, escuchemos parte de las palabras del autor Eliezer Díaz Rangel durante la presentación de su libro. ¿Qué es lo que contiene este libro? Este libro contiene buena parte mi experiencia profesional, que es muy desde periodista deportivo hasta director de Última Noticia. Pero además, todo lo que fue el reporterismo y los estudios que yo he hecho sobre el periodismo en Venezuela, su historia y las investigaciones que en diversas oportunidades he realizado sobre el periodismo, algunas de las cuales están contenidas en el mismo medio y comunicación. De manera que allí encontraban ustedes el resultado de esos años de trabajo profesional, de investigación, de estudios sobre el periodismo en Venezuela. Como allí yo recojo buena parte de lo que ha sido mi trabajo profesional desde que comencé su ejercicio como periodista deportivo hasta la época en que estamos viviendo, cuando he sido desde hace ya más de 10 años, casi 20, director de Última Noticia. Asimismo, en el bautizo del libro Periodismo, Medios y Comunicación, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la importancia de la publicación de esta obra en medio de la guerra no convencional que se vive en el país. Esto que, por cierto, queda recogido con un sello que hemos colocado en la contraportada, que dice publicado en tiempos de guerra económica contra Venezuela. Y es publicado también en tiempos de lucha contra nuestros propios errores, contra los problemas que nosotros mismos hemos añadido a los problemas que nos han atravesado en el camino. Tiempo de rectificación también, de desviaciones y de equivocación. Una de las equivocaciones, que no es voluntaria, por supuesto, es dar por muerto el libro de papel antes de tiempo. Federico García Lorca. Bueno, y nosotros tenemos que trabajar para que haya pan y para que haya libros. Que cada quien haga su parte. Nosotros estamos en el camino de satisfacer esos derechos culturales inmateriales de nuestro pueblo, que son tan necesarios como la satisfacción de sus necesidades materiales. Que una no signifique la anulación de la otra. La una sin la otra es absolutamente incompleta y no tendría sentido hacer una revolución. Hay que hacer revolución para que haya pan y para que haya libros. Así que viva el pan y vivan los libros. Gracias, Eliazar, por alimentarnos con el pan espiritual de tu pluma, de tu trayectoria durante tantas décadas en el periodismo y la política de Venezuela. Somos cultura. Y el pabellón infantil de la novena Feria del Libro 2018, celebrada en el Parque Los Caobos, fue un espacio de cuentacuentos por parte de los participantes del taller de narración oral para la promoción y animación a la lectura, facilitado por Monte Ávila Editores y la Biblioteca Nacional. Hasta este domingo 29 de julio, en los espacios del pabellón infantil de la FILCAR 2018, las niñas y niños y todo el público en general pudieron disfrutar de los cuentos La Margarita Friolenta y Tío Zorro y Tío Tigre, entre otros. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y en la Biblioteca Isaac Pardo de la Fundación Celar, este jueves 2 de agosto habrá un conversatorio sobre la vida y obra de Rómulo Gallegos a propósito de los 138 años desde su nacimiento y a los 89 años de la publicación de su obra Doña Bárbara. La entrada es totalmente libre y están todas y todos invitados. Somos cultura. Y así llegamos.